Las 7 de la tarde de este lunes 2 de marzo y estamos en ¿Qué pasa aquí? Desde Radio 88.7 de la Azotea Comunitaria y nos comunicamos ahora con Jorge Molina, es un trabajador de Chile, un profesor dedicado a la educación ambiental e integrante también de una agrupación social, un movimiento ciudadano, para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo con este estallido social que se está viviendo en Chile después de las importantes movilizaciones. Hoy comienzan la actividad educativa en Chile y bueno, aquí está ocurriendo lo que se conoce allá en Chile como la cagada, entre comillas. Jorge Molina, buenas tardes. Si nos estás escuchando, te saludamos desde Mar del Plata. Hola, buenas tardes. Sí, lo escucho fuerte y claro. Gracias por el espacio para contarles un poquito lo que está pasando. Igual, para ponerlos en contexto, yo estoy acá en un pueblo bien al sur de Chile, que se llama Cochrane, que es de la undécima región. Si bien estamos como parte de la contingencia nacional y todas las temáticas que se están hablando nos afectan directamente, donde ocurre más la crisis, si se puede llamar así, es como en la zona más central, en las urbes más grandes de Chile. Esto que estás relatando, Jorge, tiene que ver con las movilizaciones que se han generado desde el año pasado contra el gobierno de Piñera, que se ha venido defendiendo bastante bien hasta ahora, ¿no? ¿O no se está defendiendo bien? No, no podríamos llamarlo defensa. Yo creo que es una visión un poco limitada de la realidad. Creemos que la única que tienen es que aún manejan, cierto, la burocracia, el control un poco de muchas áreas de la sociedad, pero no ha sido una constante defensiva muy vaga, y por ese mismo hecho es que desde el 18 de octubre esto se ha mantenido hasta ahora y sigue constante. No hay razón para que merme, porque la verdad no ha habido una apertura de parte de este gobierno que está hoy día en el poder a un cambio profundo en la sociedad. Por lo tanto, la respuesta de la sociedad sigue siendo disruptiva a la forma que ellos tienen, como llamas tú, de defenderse. Jorge, andando por Chile, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Andando por Chile a uno le impresiona, bueno, porque acá en Argentina no pasa igual, ¿no? Tenemos otros problemas también de dependencia. Que eso de que el dueño de un campo, el dueño de la tierra, es también dueño del agua, es dueño del río, y él hace como amo y señor lo que quiere del agua. Eso impresiona, andando por ahí por Chile, por el sur y todo eso, ríos y lagos tan lindos, y un tipo de 20.000 hectáreas, 30.000 hectáreas, 40.000 hectáreas, hace del río lo que él quiere, ¿verdad? Bueno, es un poco así y un poco no es así. La verdad es que es como todo. El que tiene más poder de dinero, claro, se tiene lo que se llama el derecho al agua. En Chile, si bien la Constitución define el agua como un bien público, en la siguiente línea lo define también como un bien de derecho privado y por tanto comercializable. Entonces, en Chile sí, el agua es privada. Si tú tienes el derecho, puedes hacer lo que quieras con ella. Y hay muchos lugares donde tú ves ríos muy grandes, se consideran jurídicamente secos. Quiere decir que nadie tiene derecho a usar esa agua, a pesar de que pase por su campo. Y esto, lógicamente, siempre va en desmedro de quienes como ciudadanos queremos hacer uso del agua. Por una parte para beber, y por otra parte para desarrollarnos, tal vez económicamente, y no lo podemos hacer porque hay, lógicamente, grandes conglomerados que son dueños de derechos de agua, que tienen grandes plantaciones, como se ve en el norte. Acá en la zona donde estoy yo ocurrió eso con el río Báquer, cuyo 98% de los derechos estaban en empresas extranjeras y que querían instalar represas. Entonces, frente a eso, frente a la propiedad privada, las personas no podemos hacer mucho, la verdad. Solamente ser un poco más contestatarios, pero el derecho, como tú bien lo mencionas, está definido en quienes tienen el poder del dinero. Jorge, ¿se puede tener esperanza con los movimientos que se han alzado, que se están alzando tanto, bueno, en Santiago, en todo el país? ¿Podríamos estar ilusionados los latinoamericanos con esto de que se ve mucha juventud? Sí, se nota mucha juventud, Jorge. A mí me parece que es lo que predomina hoy en Chile, parece, ¿no? Bueno, sí, por supuesto que siempre puede haber esperanza. Yo en este momento igual tengo mucha fe en mi país, en mi gente, en mí como persona también, porque creo que, mira, te digo, desde lo que pasó el año pasado, creo que ha sido la mejor clase de cívica o educación ciudadana, creo que se llama allá en Argentina, que hemos tenido. En Chile no tenemos educación cívica desde, te digo, el 2000 o quizás antes, con una educación muy precaria y muy lejana a que un ciudadano conozca cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Entonces sí, por supuesto que hay esperanza, porque hay una juventud que pasó los procesos ya que pasaron nuestros abuelos y nuestros padres con la dictadura. Entonces ellos no vivieron eso, y vivieron sí ver a sus padres endeudados hasta el día de hoy, ver que su futuro depende de pagar una universidad más cara, menos cara, pero que te endeuda mucho, que tu vida dependa del retail, de las tarjetas de crédito, que tener una casa signifique 25 años de deuda, que tus abuelos mueran esperando en la fila del hospital, que los remedios sean así, la salud es horrible, es todo mercantilizado. Entonces, esa suma de cosas ha hecho, siento yo, que la juventud, que los que no tienen miedo porque tienen un futuro súper perdido en el fondo, muy endeudados, muy en la incertidumbre, se levanten, y que frente a eso el resto de la ciudadanía sienta que tiene que defenderse, porque por mucho tiempo nosotros hemos sido políticamente correctos o muy sumisos ante este sistema que te decía, bueno, quieres un buen futuro, trabaja más, quieres mejor salud, bueno, esfuérzate más, y siempre la culpa la tenía la gente y la sigue teniendo la gente por no esforzarse más, por no ser emprendedor, por no haber cotizado en las AFP, en salud. Pero claro, hay otros que tienen beneficios tremendos y sin haberse esforzado lo mismo que muchos trabajadores, que son los que levantan finalmente la patria o el país. Así que sí, yo tengo harta esperanza. No, igual hay incertidumbre, porque así como hay mucha gente que ha ido despertando, se le ha llamado esto harto Chile despertó, hay también grupos que se polarizan y que se vuelven al otro extremo. Ese es como el miedo un poco que se genera también, de que vuelvan estas visiones un poco más, tal vez más del uso de la fuerza, que me imagino que ustedes lo han visto harto, ha sido brutal el uso en Chile de armamento y de maniobras que solamente buscan amedrentar y volver a la gente a un estado de sumisión, que era el que estaba antes. Creo que eso no va a pasar de nuevo. Entonces ahí está sentada un poco mi esperanza, y obviamente mi escepticismo es en relación con la gente que no le está pareciendo bien que Chile despierte. El compañero Arnaldo Martínez te habla. Jorge Molina, muy buenas tardes, realmente un gusto y es emocionante escucharte, pero en realidad la propuesta nuestra es que incorpores, internalices que Bolivia y Chile están siendo testigos de un cambio profundo en América Latina, aquí en Argentina. Bueno, nosotros acá desde Mar del Plata, la ciudad número uno del turismo, estamos muy, muy atentos y seguimos el día a día de lo que está pasando en Chile. La comunicación ahora nos tiene que servir para este cambio que ustedes con mucha valentía están produciendo. Creo que este mensaje, más que la nota en sí, está para bajar el nivel de incertidumbre de ustedes y alentarlos a esta transformación que traiga un Chile más justo, un Chile de más equidad, un Chile que sea ejemplo de una verdadera democracia en América Latina. Por supuesto, Arnaldo, gracias igual por tus palabras. Tengo y tenemos muy claro lo que está sucediendo en Bolivia. También yo, la verdad, he participado siempre de movimientos que buscan tener voz frente al medio ambiente, a los adultos, a los ancianos. Entonces, Creo que hay mucha gente trabajando desde hace mucho tiempo y estos estallidos, estas crisis son tremendamente necesarias para que esas voces se levanten y digan, bueno, sí, no, la verdad es que no es algo del momento, no es una moda, es algo que es un cambio necesario y que lo venimos diciendo hace tiempo. Así que me alegro, sí, que esté sucediendo esto en este momento. Jorge, mira, para finalizar, me interesaría que pudieras desarrollar, porque las movilizaciones tienen bastante contenido y distintos temas, el tema de las AFP. En nuestro país se llaman AFJP, las administradoras de fondos de pensión. En Chile funcionan desde el año 80, la década del 80, un poquito antes desde que funcionaron acá en la Argentina como desembarco del neoliberalismo en la década de los 90. ¿Cuál es la composición de las jubilaciones? ¿Tienen algún sistema público que no esté vinculado a las AFP? Sí, hay sistemas que son paralelos. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen sus propios sistemas de AFP, como para hacer el paralelo. Y, bueno, respecto de las AFP en sí, justo este año se cumplía la época en que ellos prometían que iba a llegar al 100% de la jubilación, o sea, con el mismo sueldo que tú te jubilabas, y no alcanzan el 20%. Entonces, bueno, esa como tú lo mencionas, es una de las batallas, y cuando las AFP en su momento, esto es un poco de historia, quebraron, fue el Estado el que vino a poner lo que se llama el pilar solidario, uh-huh, que es para llegar a una cuota un poco más digna, que todos sabemos que no es digna, pero que finalmente es el Estado siempre el que sale a salvar a estas empresas privadas cuando su modelo no funciona. Claro. Sí, en la Argentina ha ocurrido otro tanto, digamos, solamente que comenzamos sabiendo lo que estaba ocurriendo en Chile, ¿no? Es decir, el gobierno de aquel momento, el menemismo en la Argentina, instaló el tema de las AFJP y, digamos, y fue una política que hegemónicamente cultural impactó en la sociedad argentina y fue tomada incluso por mucha gente como válida. Poco a poco se fueron dando cuenta de que estaban siendo estafados por bancos que se disfrazaban de estas administradoras de fondos. Muchos de esos vecinos argentinos y vecinas argentinas en este momento están sufriendo por la pérdida de su capacidad para retiros voluntarios o retiros de jubilaciones. Sabemos que hay marchas que van a continuar, hoy comenzaron, pero van a continuar en Chile, en todo el país. ¿Cuál es la que se presume que va a ser la punto de concentración o el punto de remate de esas marchas? ¿O no hay punto de remate? Hasta ahora no hay punto de remate, porque la verdad, bueno, viene el proceso en abril, donde se va a hacer votación para ver si hay o no asamblea, bueno, si va a haber una nueva constitución, que creemos que va a salir favorable, pero no obstante las condiciones para escribir esa nueva constitución, aún el gobierno no las ha dado, que tiene que ver un poco con la paridad de género, con la representatividad de los pueblos originarios, entre otras. Entonces, creo que las movilizaciones van a seguir hasta que no haya una voz disidente en el gobierno, porque hasta hoy lo que se escucha es volver a la paz social, con mucho amedrentamiento, con mucha mentira, con harto uso de los medios hoy en día para volver a la normalidad, ¿cierto? Así que no podría decirte cuál va a ser el momento más álgido o bien cuál va a ser el momento de definición. Aún faltan hartas cosas y esto está en pleno proceso. Como tú decías, recién hoy comenzó el periodo educativo, el periodo escolar. El año pasado hartas universidades y escuelas quedaron con su proceso terminado a fines de octubre, principio de noviembre, entonces algunos están recién retornando, o sea, ya hay un cierto retroceso, hay algo que ya no está funcionando bien en el sistema, entonces ellos tienen que ir sobre esa marcha, tratar de solucionar cosas, y mientras no tengan la apertura para entender que esto va mucho más allá de bajar el pasaje al metro como ellos pensaban en un momento, siento que no va a haber parada en las movilizaciones. Jorge, recordanos para finalizar la agrupación social a la cual estás adherido o estás perteneciendo. Bien, nosotros nos hacemos llamar Movimiento Ciudadano. Estamos en una localidad de 3.500 habitantes acá en la undécima región, una localidad que está muy donde todo lo público en el fondo es lo que domina un poco. Acá no hay industrias, entonces es difícil que la gente participe. Somos un grupo en principio de 50 personas y ya vemos 25 más o menos, estamos más activos. Movimiento Ciudadano de Cochrane se llama y estamos retomando nuestras acciones poco a poco. Te agradecemos el contacto, Jorge, y bueno, seguramente nos volveremos a comunicar. Te mandamos un abrazo desde Mar del Plata. Bueno, un abrazo para ustedes también, toda la fuerza. Sé que estamos en peleas comunes, en batallas comunes, así que toda la fuerza y un abrazo grande desde Coca. Y te despedimos, como vos quisiste, aunque no nos puedas escuchar, con Manifiesto de Víctor Jara. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Un gusto. siempre será canción nueva, siempre será canción nueva.